voy a hablar de la verdadera iglesia de Cristo, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Según la mente de Cristo, su iglesia debe ser una santa, católica y apostólica. Vamos a ver que esas notas, esas señales distintivas, se dan en la iglesia católica y solo en la iglesia católica. La iglesia católica es una. Jesucristo no fundó más iglesias que la que fundó en San Pedro. Le dijo a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo habla en singular, no habla en plural. Funda una sola iglesia, no 700 iglesias. Hay más de 1000 iglesias cristianas. ¿Cuál es la de Cristo? ¿Cuál es la de Cristo? Eso vamos a ver. Que no todas las iglesias cristianas están fundadas por Cristo. Cristo fundó una, en San Pedro. En el mundo semita de Cristo, de los judíos de aquel tiempo, el nombre es la persona misma. Cambiar el nombre era indicio de imponerle otra personalidad. Cristo le cambia el nombre a Pedro, era Simón, le llama Pedro, ahora hablaré de eso. ¿Y por qué? Porque le encarga una misión muy importante. En la lengua aramea que Jesús hablaba, Pedro y piedra se dicen con la misma palabra, se dice kefa. En español, Pedro, piedra, se parece, pero en arameo era la misma. Tú eres kefa, y sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús hace un juego de palabras para expresar que Pedro es la piedra fundamental de su única iglesia. Como dice San Jerónimo, Mateo escribió en arameo, y en arameo, kefa, significa roca. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los protestantes, claro, no les conviene este texto, y dicen que Cristo dijo otra cosa, que no fundó su iglesia en Pedro, dicen ellos. Se trata naturalmente de una piedra grande, de una roca, fundamento. Pues sobre una piedrecita, como dicen los protestantes, como sobre una piedrecita no significa nada. La autenticidad de estas palabras ha sido negada de diversas maneras por críticos protestantes, pero recientemente el célebre teólogo protestante Oscar Kuhlmann ha confirmado de la manera más convincente. Nadie acepta hoy la teoría de la interpolación posterior por su carácter semítico y porque aparece en todos los códices. Cristo cambió a Pedro su nombre. De Simón le puso Pedro. Piedra, roca, fundamento, kefa. Porque lo iba a hacer fundamento de su iglesia. Cuando la Biblia se cambia de nombre a alguien, lo dije antes, es porque esta mutación es efectiva. Le ponen el nombre de acuerdo con la misión que le encargan. Jesucristo, además, quiere ser el único pastor de su único rebaño. No 1000 rebaños, uno. Este rebaño se lo entregó a San Pedro antes de partir de este mundo. Y ya nos advirtió que todo reino desunido no subsistirá, se arruinará. Es decir, que si la iglesia debe permanecer hasta el fin de los siglos, debe permanecer una, unida. Segundo, Cristo quiere a su iglesia santa. ¿La quiere santa? Dice, primero, santificar. ¿Qué es santificar? Santificar es dar la vida de gracia. Fue el primer objetivo de la vida de Cristo. Cristo vino a hacernos santos, para que salvemos el alma. Por lo tanto, santificar es el primer objetivo de la Iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos. Dice San Pablo que Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, para hacerla santa. Cristo nos eligió para que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que Él había venido para que el mundo se salve. He venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Al enviar a sus apóstoles, por el mundo les dijo, y enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicad a todas las criaturas, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, será condenado. Es decir, la Iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria debe ser santa, porque el camino de la salvación es la santificación. Cristo quiere a su Iglesia una y santa. También la quiere apostólica. El nombre de católica, para designar a la Iglesia fundada por Cristo, se remonta a principios del siglo II. La empleó San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. Católico significa universal. Jesucristo fundó su Iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos. Decía él, predicad a todas las gentes, ir por todo el mundo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esto evidentemente supone que los apóstoles tendrían sucesores, pues ellos en su corta vida no podían predicar por todo el mundo y a todas las criaturas, ni iban a vivir hasta el fin del mundo. Cristo quiere a su Iglesia una, santa y católica, universal, y además apostólica. Apostólica significa que la Iglesia verdadera tiene que entroncar con los apóstoles, en quienes Cristo fundó su Iglesia. A ellos les dio potestad, los envío a vosotros, quien a vosotros oye, a mí me oye. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo debe entroncar con los apóstoles. Evidentemente, Jesucristo fundó su Iglesia para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto quiere decir que la Iglesia fundada por Cristo es indefectible. Durará hasta el último día y permanecerá tal como fue constituida por Cristo. Si ella llegara a desaparecer, o si se transformara en otra distinta, la existencia de Cristo habría fallado, o Cristo habría sido impotente. Pues bien, la Iglesia católica es la única que tiene las cuatro señales definidas: una, santa, católica y apostólica. Primero, la Iglesia católica es una. Es una en su doctrina, en su gobierno y en sus sacramentos. Unidad de fe. Nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. Segundo, unidad de doctrina, creída unánimemente por los 1.000.000.000 de católicos, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las regiones del mundo entero. Todos los católicos tenemos la misma doctrina en el mundo entero. Tercero, unidad de gobierno. nuestra cabeza universal es el Romano Pontífice, que gobierna la Iglesia Católica en el mundo entero. Cuarto, unidad de sacramentos. Todos los sacramentos son los mismos para los católicos de todo el mundo. Unidad de doctrina de todos los obispos unidos al Papa. Esta unidad no se rompe, aunque algunos la abandonen. La unidad está en los unidos a la cátedra de Cristo. La unidad es lo esencial. No impide la vanidad de lo occidental. Sí, después hablaré, quizás, de que dentro de la Iglesia Católica hay algunas variedades. Variedades en cosas occidentales. No sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de ir a misa del rito oriental. Es católica. Rito oriental católico, pero distinto al nuestro. Muchos cantos, mucho incienso, mucha procesión, son distintos, ritos distintos, pero el mismo sacramento. Es decir, que dentro de la Iglesia Católica hay unidad en lo fundamental y variedad en lo accidental. Sin embargo, los hermanos separados, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias, no gozan de la unidad que Cristo quiso dar a su iglesia. No tienen unidad. Las iglesias protestantes tienen, primero, diversidad de origen, después diré, cada una la fundó un hombre distinto. Tienen distinta doctrina, no sé si después lo digo. Unos aceptan una cosa y otras otra. Son muy diversas las iglesias protestantes en su doctrina. Unos creen que Cristo es Dios y otras no creen que Cristo es Dios. Unas aceptan a la Virgen, como los anglicanos, y otras rechazan a la Virgen, etc. Los protestantes no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de los sacramentos. Cada cual va a su aire. Son distintas unas de otras. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes lleva naturalmente a multitud de errores, de herejías y de desunión. De ahí que haya más de 2000 denominaciones protestantes que están catalogadas en una enciclopedia mundial de cristiana de Oxford. La interpretación individual de la Biblia lleva a un subjetivismo arbitrario que hace prácticamente imposible la unidad de doctrina. Entre ellos reina un tremendo desbarajuste doctrinal sobre lo que hay que creer y sobre lo que no hay que creer. En cambio, en la Iglesia Católica, el magisterio oficial de la Iglesia nos une a todos los católicos. Esta unión de doctrina se lleva a cabo mediante la autoridad infalible del Romano Pontífice. Otro día hablaré de la infalibilidad del Papa. Pero ahora nos une la infalibilidad del Papa, cuando enseña lo que es obligatorio para salvarse. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II la tos inoportuna. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II es especialmente el concilio de la Iglesia, porque hizo de la Iglesia el objeto central de sus deliberaciones. Por lo mismo, el Concilio Vaticano I fue el concilio del Papa, Trento el de la Contrarreforma, el de Éfeso el de la Virgen, y el de Calcedonia, el de Cristo. En cada concilio hay una nota predominante. Las denominaciones protestantes son independientes unas de otras. Estamos hablando de la unidad. Los protestantes son totalmente independientes. Unos vienen de otros, pero rompen con la anterior iglesia. Las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero, de Calvino y de Enrique VIII, las tres cabezas del protestantismo. Del luteranismo salieron las iglesias evangélicas reformadas, del calvinismo los presbiterianos y los mormones, y de los anglicanos salieron los metodistas, los episcopalianos, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, los adventistas, y de estos los testigos de Jehová. Se van peleando entre sí y se van independizando. Entre los protestantes hay muchísimas divisiones en la determinación de cuáles son los puntos fundamentales que hay que creer. No se ponen de acuerdo ni en el número de los sacramentos, ni en la eternidad del infierno, ni siquiera en la divinidad de Cristo. No se ponen de acuerdo. Recientemente se ha despertado, esto es interesante, recientemente se ha despertado en el protestantismo un movimiento de unión, pues comprenden que Cristo estableció unidad en su iglesia. Ha surgido en ambientes protestantes el deseo de un magisterio que unifique la enorme disparidad de opiniones entre los protestantes. Así se lo oí yo en una conferencia en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España, el 10 de enero de 1998, al padre jesuita Eduardo López Alpitarte, profesor de la Facultad Teológica de Granada. Este movimiento ha suscitado en el protestantismo, este movimiento de unión suscitado en el protestantismo, hay que agradecérselo a Dios, porque puede ser el camino eficaz para llegar a la unidad que Cristo pidió al Padre para su iglesia. El concilio ha reconocido que es un movimiento inspirado por el Espíritu Santo. Debemos orar mucho para que pronto sea realidad el deseo de Jesús, que todos los que creemos en él formemos un solo rebaño con un solo pastor. Porque en la iglesia anglicana se cree en la Santísima Virgen, se cree que es Madre de Dios, tienen imágenes de ella en sus iglesias y se les canta la misma sangre que los católicos. Los anglicanos y los católicos nos parecemos mucho en el culto a la Virgen. Por eso esperamos que la unión con los anglicanos se realice pronto. Veremos lo que Dios quiere, pero deseamos, también entre ellos, hay un gran acercamiento de los anglicanos a la Iglesia Católica. El 16 de mayo del 2005 se presentó en Seattle una declaración conjunta de la Comisión Internacional Anglicano-Católica en la que se aceptan por ambas iglesias que María es Madre de Dios, su Inmaculada Concepción y la Asunción, y también que se debe orar a María y a los santos pidiéndoles su intercesión sin que esto empañe la mediación de Cristo. Es decir, está claro que la Iglesia Anglicana está cercana a la Iglesia Católica. Quiera Dios que pronto nos unamos. Tercer punto. La Iglesia Católica es santa, como quería Jesucristo. La Iglesia Católica es santa en su doctrina, en su moral, en sus medios de santificación, que son los sacramentos, y en sus frutos. Esto no quiere decir que todos los católicos sean santos. Esto es imposible, dada la libertad humana. Entre los católicos hay santos y hay pecadores. Hay buenos, malos y regulares. La Iglesia condena la mala conducta de toda persona. Precisamente, los malos son malos por no cumplir lo que enseña la Iglesia Católica. No se puede atribuir a la Iglesia los pecados de los malos católicos. Es decir, es como ser un árbol. Porque hay fruta podrida en el suelo, digo que el árbol no da buen fruto. No, mirad la fruta pujante que cuelga de las ramas, no la fruta podrida caída del árbol. Para ver lo que es la Iglesia Católica hay que mirar los santos, que son la expresión de lo que es la Iglesia. Los santos que han vivido en plenitud la doctrina católica. No te fijes en los pecadores, que es la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Por lo tanto, a veces la gente se escandaliza de que hay malos católicos. Pues sí, hay malos católicos, porque la debilidad humana es así, y hay católicos pecadores. Pero los pecadores lo son por no cumplir lo que quiere la Iglesia. La Iglesia es santa. Nos anima a la santidad, nos ayuda a la santidad, pero no puede evitar que haya malos católicos y que haya pecadores. Es curioso que son muy raros, pero hasta papas ha habido pecadores, hasta papas, que son un escándalo. Y a veces nos atacan y nos hablan de Alejandro VI. Pero no tienen muchos, no se hablan de Alejandro VI. Porque hay muy pocos papas pecadores, pero también son hombres y pueden ser pecadores. Y ha habido alguno. Pero los enemigos de la Iglesia no hacen más que restregarnos que Alejandro VI era pecador. Pues sí, pues sí. Pero estos que atacan la Iglesia, porque hubo tres papas, tengo puesto aquí, tres papas, en más de 260 papas, tres, que sepamos, la conciencia solo Dios la conoce, pero que sepamos papas que no han cumplido con las obligaciones de su cargo, sabemos de tres. Y es injusto que los enemigos de la Iglesia están restregándonos a Alejandro VI, pero no dicen nada que tenemos 30 papas mártires y 80 santos. Eso no dice nada. Pero un Alejandro VI, pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? La Iglesia es santa. Ahora, entre los católicos hay de todo. A los que acusan a la Iglesia de esto, digo, enséñame otra Iglesia que tenga más mártires que la Iglesia Católica, más misioneros que la Iglesia Católica, más mujeres que se han consagrado por entero a vivir para Cristo, a ver, más dedicadas al servicio de pobres y de enfermos. No hay ninguna, lo dije el otro día. No sé si hasta instituciones oficiales, en eso no me meto, pero instituciones particulares, no hay en el mundo ninguna que haya hecho por los pobres lo que hace la Iglesia Católica. Y muchos heroicos. ¿Cuántas leproserías? El apóstol, el padre Damián, apóstol de los leprosos en Molokai. Y hoy, ¿cuántos en establecimientos católicos para enfermos de SIDA? Bueno, hace poco, en Cancún, he visitado un centro de enfermos de SIDA llevado por brujas. No hay ninguna institución que haya, que se dedique tanto a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. La Iglesia es santa, santa, aunque no todos los católicos son los santos. Si para entrar en la Iglesia católica hubiera que ser santo, pocos podrían entrar. Y va a decir ninguno, porque el que se considere santo es un soberbio. Pues ya es un pecador. No entraría nadie. Si para entrar en la Iglesia hay que ser santo, no entraría nadie. En la Iglesia entran buenos y malos. Ahora, los buenos se santifican y los malos no cumplen. Dice San Cipriano, aunque la cizaña aparece en la Iglesia, nosotros debemos procurar ser grano bueno, a fin de cuando llegue el momento de recoger el grano bueno en los graneros del Señor, recibamos una recompensa apropiada. En el cielo de la Iglesia se entrecruzan las luces y las sombras. La Iglesia ha reconocido siempre que ella, a pesar de ser una comunidad santa, acoge en su seno a hombres pecadores. Todos los miembros de la Iglesia están sometidos a la tentación, a la infidelidad y al pecado. Los malos católicos son malos por no cumplir lo que quiere la Iglesia. La finalidad de la Iglesia es hacer santos. Por eso, los que han vivido la plenitud del catolicismo han sido unos santos, unos héroes, unos bienhechores de la humanidad. Basta citar nombres como San Vicente de Paúl, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco, San Pedro Claver, San Juan de Dios, San Juan Bosco, y de estos, héroes. Voy a citar, ¿no? En fin, todos ellos, pero me viene a la cabeza dos. El jesuita Pedro Claver, que en Cartagena de Indias, en Colombia, se hizo esclavo de los esclavos. Era español, San Pedro Claver. Y fue a Cartagena de Indias, a Colombia, a hacerse esclavo de los esclavos. De otra cosa heroica, San Raimundo de Peñafort y San Pedro Nolasco fundan una orden para ir a terrenos, a países mahometanos, a cambiarse por los prisioneros esclavos. Ellos se ofrecían a quedarse esclavos de los musulmanes y liberar a los cautivos que tenían los musulmanes. Digamos, esto es mártir en vida. Son mártires en vida. Iban a países musulmanes a quedarse como esclavos para que los musulmanes liberaran a los cristianos que tenían esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica es la institución del mundo que a lo largo de la historia ha hecho más obras de caridad, ya lo dije antes, asilos de ancianos y huérfanos, atención a enfermos y leprosos, etcétera. Y ha tenido más personas que han consagrado su vida totalmente a Dios, sacerdotes y religiosos. Y ha ofrecido más sangre por amor a Cristo, miles de mártires. Ahora bien, a veces me dicen, no sé si lo digo después, lo voy a decir de memoria. A veces me dicen, padre, pero también hay protestantes excelentes personas. Y hay ateos excelentes ellos, sí. No hay duda, no hay duda. Un protestante puede ser una buena persona, pero está equivocado. Su iglesia la fundó un hombre, no fundó Cristo. Y su buena voluntad no convierte el error en verdad. Este protestante no está en la iglesia de Cristo. Será buena persona, pero está equivocado. No está en la iglesia fundada por Cristo. Por lo tanto, su buena voluntad no convierte su error en verdad. Y el ateo puede ser buena persona también. Puede ser buena persona. En la vida normal, sí. Pero en los casos límites, el ateo no tiene motivación. Si el ateo se le presenta la tentación de hacer algo mal hecho y no se va a enterar nadie, fácilmente cae en la tentación. El católico no. Tiene un Dios que lo ve, un Dios que le va a juzgar, y aunque no se entere nadie, Dios se entera. El católico tiene una motivación para no caer en la tentación. El ateo no. En la vida normal, pues sí, es buena persona. Pero hay situaciones límites donde el no hacer lo malo es heroico. Y el que es ateo no tiene motivación para ese heroísmo. No se va a enterar nadie, ¿qué más da? Puede caer en la tentación. Por lo tanto, digo, fuera de la Iglesia Católica también hay virtud, no lo negamos, también hay virtud. Pero el error, la buena voluntad, no convierte el error en verdad, ni la buena voluntad es suficiente para vencer las tentaciones en casos límite. Pues más o menos es lo que voy a leer. No negamos que pueda haber protestantes virtuosos, de buena fe, porque los hay. Pero el principio protestante de que las buenas obras no son necesarias para salvarse lleva naturalmente al indiferentismo y frialdad religiosa. Es otro de los temas. Lo toqué también en el otro tema, hablé de esto también. Que los protestantes dicen que basta la fe, que basta la fe, que no hace falta las obras. Pues están equivocados. Cristo repitió montones de veces que si quieres ganar la vida eterna, que guardes los mandamientos, que hagas buenas obras. Lo dijo mil veces. Dicen los protestantes, Cristo murió por todos, todos somos salvos. Las buenas obras no hacen falta. Cristo nos ha salvado con su muerte. Pues no entienden, no entienden. Cristo con su muerte abre las puertas del cielo. Pero hay que entrar. Hay que entrar haciendo buenas obras. A mí no me basta que Cristo con su muerte haya abierto la puerta. Si yo no camino, si no hago buenas obras, si no entro, de nada me sirve que Cristo haya muerto por mí. Cuando eso ellos pueden decir, Cristo murió por todos, todos somos salvos, las buenas obras no hacen falta, no señor. Cristo dijo que hace falta las buenas obras. Él abrió la puerta, pero hay que esforzarse, lo dice Cristo, camino estrecho y cuesta arriba. Hay que entrar, y para entrar en el cielo hay que hacer el bien, no basta que Cristo haya abierto la puerta. Los protestantes dicen que la Iglesia Católica se corrompió a partir de Constantino y que Lutero la reformó. Voy a ver lo que digo, después diré lo que se me ocurre. Aparte de que esto no es cierto, esto de que la Iglesia se corrompió a partir de Constantino, aunque esto no es cierto, aun admitiendo defectos en elementos de la Iglesia, si fuera verdad que la Iglesia Católica dejó de ser la verdadera Iglesia de Cristo, entonces Cristo hubiera fallado en su promesa. Dijo Cristo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán. La promesa de Cristo garantiza que la Iglesia no puede fallar cuando señala el camino de la salvación. Cristo no dijo que en su Iglesia no habría defectos, no, sino que vencería el mal. y el mal no podía contra él. Pero voy a decir una palabra sobre Lutero. Primero, Lutero era católico, Lutero era sacerdote, Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con el Papa y se independizó. Y del luteranismo vienen un montón de iglesias protestantes que se pelearon entre sí. Pero quiero decir esto, porque estoy hablando de la santidad de la iglesia. Lutero tenía razón que la iglesia en su tiempo tenía defectos. Pues sí, sí. La iglesia, lo que tiene de Dios, perfecto. Pero lo que tiene de humano, pues tiene defectos. La iglesia tuvo defectos ayer, tiene defectos hoy y tendrá defectos mañana. Porque la iglesia está formada por hombres. Los hombres somos limitados, nos equivocamos y hasta podemos ser pecadores. Que la iglesia tuviera defectos en tiempos de Lutero es cierto. Pero que Lutero, para reformar la iglesia, rompa con la iglesia y se independice, se equivocó. Se equivocó. Ha habido muchos santos reformadores de la iglesia. Muchos santos. Pero para reformar la iglesia, no rompieron con la iglesia. Se quedaron en la iglesia y con su virtud reformaron la iglesia. ¿Y Lutero qué hizo? Romper con la iglesia. Todo buen hijo, si ve defectos en su madre, con cariño, procura corregirla. Pero si el hijo se va de casa pegando un portazo, eso no es bueno. Si Lutero vio defectos, que procure reformar los defectos, pero no irse de casa pegando un portazo. Eso no es de buen hijo. Por lo tanto, repito, que la iglesia, en tiempos de Lutero, tenía defectos. Hay que reconocerlos. Pero también tiene defectos hoy y los tendrá mañana. La parte humana de la iglesia es limitada. Puede tener defectos, pero no hay derecho, o no es correcto, marcharse de casa pegando un portazo. Eso es lo que dice Lutero, pero no lo que hacen los santos reformadores de la iglesia. Tercer punto, o cuarto, la iglesia además es católica, es universal. La iglesia no tiene fronteras. Está abierta a todos los hombres. Su mensaje de salvación se dirige a todas las gentes. El primero en aplicar el adjetivo de católica, que es universal, a la iglesia fundada por Cristo es San Ignacio de Antioquía. Desde el siglo II a los cristianos se les llama católicos. Antes, durante siglos, cristiano y católico era lo mismo. Hoy, algunas sectas protestantes nos han robado el nombre. Pues ¿no? En Cancún, en Mérida, no sé dónde era, me decían, es que la iglesia cristiana, y oiga, la iglesia somos nosotros, los cristianos somos nosotros, nos han robado el nombre. ¿Con qué derecho se llaman cristianos si los cristianos somos nosotros? Esta iglesia protestante que era cristiana nos han robado el nombre, que se ponga el otro, no el nombre de cristiano, que es nuestro. Desde el siglo II, cristiano y católico es lo mismo. Pues la iglesia católica se ha extendido por todas las regiones de la tierra. El catolicismo es practicado por gente de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. En el Concilio Vaticano II se reunieron más de 2.500 obispos de 100 nacionalidades distintas. 2.500. No hay lugar en el mundo donde no haya alguna obra de arte o símbolo del catolicismo. Estamos en el mundo entero. Para pertenecer a la Iglesia Católica no es necesario ser de un determinado pueblo o civilización o raza o clase social, como pasa en otras iglesias. En la Iglesia Católica no hay razas, ni colores, ni naciones, ni partidos, ni clases sociales. La Unión Católica es universal. Y consolador para nosotros, y conviene que se sepa, la Iglesia Católica está a la cabeza de todas las religiones del mundo. La religión, donde hay más gente, en la Iglesia Católica. Datos. Los católicos somos más de 1.000 millones. Los musulmanes, 900 millones. Los hindúes, 700 millones. Los protestantes, 600 millones. Los budistas, 300 millones. Los confucianos, 300 millones. Los ortodoxos, 200 millones. Y los judíos, 18 millones. Los más numerosos, los católicos, somos más de 1.000 millones. En Europa, me salto la línea, ¿verdad? De los 6.000 millones de habitantes de la Tierra, el 18% son católicos. En Europa somos católicos el 40%. En América del Sur, el 90%. La voluntad de Cristo es, sin embargo, que se establezca la unidad de todos los hombres y de todos los pueblos para que tengan acceso a la salvación. Pero la Iglesia Católica tendrá que ser siempre misionera, y todos los cristianos están obligados a colaborar en esta acción misionera, evangelizadora de la Iglesia. Las iglesias protestantes son de escasas proporciones comparadas con la Iglesia Católica. Una iglesia pequeña no puede ser la verdadera Iglesia de Cristo, que tiene que ser universal. Esta universalidad de la Iglesia Católica se extiende a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las clases sociales. En cambio, las herejías protestantes son excluyentes. Hay iglesias protestantes, por lo que yo leo, no soy un especialista, que son muy, muy selectivas de sus otras. Finalmente, lo último que digo, la Iglesia Católica es apostólica. Enlaza con el Papa, perdón, con San Pedro. La Iglesia Católica es apostólica. Tiene sus raíces en los apóstoles. El Papa, nuestro jefe, entronca en perfecta y jamás interrumpida concatenación con San Pedro, el jefe de los apóstoles. Los papas han sido legítimamente elegidos por la Iglesia con la garantía de su fidelidad a la fe recibida de los apóstoles. El Papa es legítimo sucesor de San Pedro. El cardenal Newman, uno de los ingleses más influyentes del siglo XIX, después de 20 años como pastor protestante, se convirtió al catolicismo al estudiar a fondo la apostolicidad de la Iglesia Católica. León XIII lo hizo cardenal debido a sus méritos, y Juan Pablo II tiene en estudio su causa de beatificación por sus virtudes heroicas. Murió en Birmingham, Inglaterra, en 1890. El protestantismo nació con Lutero en 1500, no, nació Lutero 1500 después de Cristo. Martín Lutero nació en Eisleben, pequeña ciudad de Turingia, el 10 de noviembre de 1483, y murió el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal. voy a decir, no sé si después lo digo aquí, pero la Iglesia Católica fundada por Cristo en San Pedro. Ninguna iglesia protestante puede decir que la fundó Cristo. Todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Lo voy a leer a continuación. Pero ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. Porque el primer protestante fue Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. Había herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo. No tenían unidad de doctrina, no tenían unidad de gobierno, no formaron una comunidad en el tiempo. Independientes, pero muchas. Aquí voy a leer algunas, porque si no, cristilianos, docetas, donatistas, valdenses, montones de herejías, no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. Todos los protestantes de hoy vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Si Lutero nace en 1500, exactamente, en 1473, si Lutero funda su iglesia 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo Cristo va a ser fundador del protestantismo? En una ocasión, hablando con un bautista, es que no saben. Me dan pena, están de buena fe, ¿no? Yo no los acuso a todos, no. Están de buena fe, no saben. Le digo yo, oiga usted, ¿en el siglo I había bautistas? No sé. ¿En el siglo II había bautistas? ¿En el siglo III había bautistas? Si los bautistas son de ayer, su iglesia nació ayer. En el siglo I había papa católico. En el siglo II había papa católico. En el siglo III había papa católico. En el siglo IV había papa católico. ¿Y ustedes nacieron antes de ayer? Abriendo la boca. No saben. No saben. Ningún protestante puede decir que su iglesia estaba en el siglo I, II, III, IV, V, VI. ¿Digo? Voy a poner aquí el nombre, el origen, el fundador y el año, no de todas, son más de 1000, de las más importantes. Luteranos, nacieron en Alemania, fundador Martín Lutero, en 1517. Anglicanos, nacen en Inglaterra, por el río Octavo, 1534. Presbiterianos, nacen en Escocia, por Juan Knox, en 1560. Bautistas, nacen en Ámsterdam por Juan Smith, 1605. Episcopalianos, nacen en Estados Unidos por Sibley, en 1785. Metodistas, nacen en Oxford por Wesley, 1739. Mormones, nacen en Estados Unidos por Smith, 1830. Adventistas, nacen en Estados Unidos por William Miller, 1860. Testigo de Jehová, nace en Estados Unidos, por Russell, 1879. Todos de ayer, todos de ayer. Pero no lo saben. Si lo supieran, serían católicos. Pero que el que estudia se entera, ah bueno, hablé de Carl Newman. Ludovico Pastor, el protestante, estudia la historia de los papas. Se hace católico. Se hace católico. El culto se hace católico. Ahora el ignorante no sabe nada. No sabe. La historia demuestra que la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo. También es interesante saber que además de los protestantes están los cismáticos, los orientales, la Iglesia griega, por ejemplo. El cisma de Oriente se consumó en el año 1054 por obra de Cerularío, que murió en 1058. La había iniciado Focio, patriarca de Constantinopla, el año 863. Focio murió en 897. Quisieron establecer en Constantinopla el primado de la Iglesia, al trasladar allí su corte constantino. Es decir, ya dije antes que la Iglesia está fundada por hombres, somos limitados y pecadores. Y esto fue pura soberbia, pura soberbia. La Iglesia griega no quería someterse a Roma y se independiza solo en autoridad. La doctrina igual, la doctrina la misma, pero Focio y Cerularío no quisieron someterse al Papa de Roma. Todo, soberbia. Prefieren ser, como se dice, cabeza de ratón y no cola de león. Querían ser ellos los amos, los jefes, y rompen con Roma. Soberbia, egoísmo, defectos humanos. Pero el cisma de Oriente es del año 1000. Hasta el año 1000 no había más que una iglesia, cristiana y católica. Entonces termino esto diciendo, si la Iglesia Católica Romana es la única que tiene estas señales distintivas de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, esta será la única realmente fundada por Cristo. Ahora bien, Cristo fundó su iglesia sobre Pedro como piedra fundamental. Si Pedro es el fundamento, él debe vivir en sus sucesores. Y la iglesia se llama católico-romana. ¿Por qué se llama católico-romana? Porque el Papa reside en Roma. Pero hay iglesias católicas no romanas, pero son católicas, doctrina católica, subordinados al Papa, pero tienen otro rito distinto. Hay muchos ritos católicos distintos del latino, del romano. Está el bizantino, el copto, el armenio, el caldeo, etcétera. De manera que es cierto que hay iglesias católicas de rito no romano, pero están unidas a la Iglesia Católica porque tienen la misma doctrina y los mismos sacramentos. Finalmente, termino diciendo que tenemos que dar gracias a Dios, que sin haberlo merecido, Dios nos ha permitido nacer en la única Iglesia fundada por Él, la Iglesia Católica, una santa, católica y apostólica. Pues procuramos ser consecuentes con nuestra fe, vivir en plenitud la doctrina católica, para que, siendo fieles a Jesús, Él, en la hora de la muerte, salga a recibirnos con los brazos abiertos. Español y autor de este libro, se llama Para Salvarte, es una enciclopedia católica, doy doctrina católica sobre 500 temas, pero voy a contar un poco cómo nació. Cuando yo tenía 20 años, recién entrado, jesuita, me mandaban a la cárcel a hablar con los presos. Y yo me di cuenta que aquellos hombres tenían un cacao mental. Pensaban que la Iglesia dice lo que le dice, ¿eh?, que es verdad o que es mentira. Total, yo pensé, había que darles un libro para que se informen de la verdad católica. Pero en aquel tiempo, estoy hablando del año 40, yo ahora tengo 80 años, pero el año 40, pues, era un jovenzuelo. Pues